como tos de tu hermosa piel morena. Mi corazón se llena de alegría porque mi vida de amor la llenas. Morenita, bella, toda eterna novia, aquí estoy, pues no podría fallarte hoy. Aquí estoy para cantar lo que me nace desde el fondo de mi humilde corazón. Te agradezco, madre mía, por llenarme de tu inmenso amor y de tu bendición. Virgen de Guadalupe, como te quiero. Se me desborda el alma de amor sincero. Y con mi serenata me doy entero. Mi hermosa morenita. ¡Preciosa! Morenita, bella, toda eterna novia, aquí estoy, pues no podría fallarte hoy. Aquí estoy para cantar lo que me nace desde el fondo de mi humilde corazón. Te agradezco, madre mía, por llenarme de tu inmenso amor y de tu bendición. Virgen de Guadalupe, como te quiero. Se me desborda el alma de amor sincero. Serenata.